Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay, ay, muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Programa de radio, ¿eh? Por eso no me ven. Solamente es audio. Es que ya me están poniendo aquí que no se ve. Programa de radio. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y efectivamente me están preguntando que por qué no se ve. Porque es un programa de radio. Solamente emitimos audio. No transmitimos video por esta situación, pero bueno, ya estamos en vivo. En este momento las 9 de la noche con 15 minutos, tiempo de la capital del país. 9 de la noche, 15 minutos, jueves 20 ya, 20 de abril. Ya se nos va a acabar el cuarto mes del año, señoras y señores. 20 de abril del año 2017. Para que chequen ustedes si están escuchando una emisión en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Bueno, Ana Peña, hola. Luis Rodríguez, muy buenas noches. Eric Werner nos manda saludos, saludos igualmente. Por aquí ya a través de inbox en Facebook nos comienzan a llegar los primeros casos. Vamos abriendo de este lado el inbox. También nos pueden mandar vía inbox o en el post donde están escuchando este programa, y también nos pueden escribir su caso y con mucho gusto les brindaremos asesoría muy puntual. Les recuerdo que ya cambiamos la ubicación de nuestro centro de asesoría central aquí en la Ciudad de México. Estuvimos por 6 años en Avenida Xola 1902, Colonia Narvarte. Le agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo con nosotros ahí. El lugar increíble, nos la pasamos muy bien, pero por cuestiones de espacio pues ya nos tuvimos que mover porque ya no cabíamos en realidad y necesitábamos más espacio para poder brindarles pues una mejor atención. Ahora nos encontramos muy cerca de Xola 1902, a unas cuadras, estamos a 2 cuadras y media del Metro Etiopía aquí en la Ciudad de México, en Enrique Repsamen 420, en la Colonia Narvarte, código postal 03020, la delegación Benito Juárez, entre Diagonal de San Antonio y Xola. O sea, estamos muy muy cerca de donde nos encontrábamos antes, pero sí, ya necesitábamos una ubicación. Aparte está más tranquilo porque nuestra ubicación anterior estaba sobre Avenida Xola y pasaban las patrullas y pasaban las ambulancias y todo, y era mucho ruido, la verdad. Y acá está, como ya está un poquito adentro de la calle, unas casas adentro, bueno, pues ya eso nos da chance de más tranquilidad. Hoy estuve por allá precisamente viendo algunos asuntos y la verdad me gustaron mucho las nuevas oficinas. Es que ya se ve más fuerza por parte de la organización. Bueno, vamos a asesorías ya, ¿no? De una vez. Dice Ana Díaz que solicita información para un tío que nunca le dieron su Infonavit. Todavía lo puede reclamar y si nosotros le podemos dar asesoría, espera respuesta. Gracias por la atención. Claro que todavía lo puede reclamar. De hecho, este lunes ya tenemos, como cambiamos de ubicación, precisamente porque necesitábamos espacio para poder brindarles más servicios a todos ustedes, mejor dicho. A partir de este lunes ya vamos a tener consultoría integral en diversos temas. Aparte de la defensa legal, cuando ustedes presentan pues morosidad con alguna de sus cuentas que le deben al banco, a la Caja Popular, etcétera. Bueno, ahí les vamos a seguir ayudando como lo hemos venido haciendo desde hace 8 años. Pero también ya vamos a tener consultoría en temas como Infonavit. Les vamos a poder ayudar en todo lo relacionado al Infonavit. Si no han podido reclamar sus ahorros, lo van a poder hacer. Si tienen problemas para ejercer su crédito, también les vamos a poder ayudar. Bueno, con muchísimas cosas en cuanto a Infonavit, ya. En nuestras nuevas oficinas tenemos el espacio suficiente para poder atender esos casos. Cuestiones de Afore, que no pueden cobrar su Afore, que se les dificulta, que necesitan su dinero. Bueno, con todo eso también ya les vamos a poder ayudar. Cuestiones laborales, que los despidieron injustamente, que no los quieren liquidar, cualquier cuestión de carácter laboral también, ya les vamos a poder ayudar en este en esta nueva dirección que tenemos en la colonia Narvarte por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano. Y igual en todo lo civil, me están preguntando aquí que si llevamos casos civiles también, divorcios, intestados, cualquier cuestión, a precios muy económicos. Recuerden que somos una asociación civil sin fines lucrativos, en nuestras cuotas son de recuperación para poder brindarles la ayuda. Sale, va. Dice Marlob Sinatra que hola, gracias por orientarlos, muchas gracias. Luis Rodríguez, que en Guadalajara, que si no tenemos despacho, claro que sí, por ahí está el despacho de mi querido amigo Maurilio, ahorita les vamos a dar la dirección con mucho gusto. Dice Marlob Sinatra que qué hay con las financieras que prestan por internet. Bueno, hay muchas cuestiones, depende básicamente a qué te refieras, mi estimado o estimada Marlob. Primero, hay muchas que son fraudulentas, muchas que nada más se anuncian ofreciendo préstamos que nosotros denominamos préstamos milagro, donde pues las condiciones aparentan ser fabulosas, ¿no? Con muy bajas tasas de interés, sin checar buró de crédito, sin avales, sin garantías, es algo fantástico, realmente de fantasía, porque no es cierto. La gente pues trata de conseguir ese tipo de préstamos y lo que les van a ofrecer para, o lo que les van a pedir, mejor dicho, para que les otorguen el crédito es un dinerito por ahí, un pago para, no sé, un seguro, para que se vea solvencia de parte de ustedes, para agilizar el trámite, también le llaman de diferentes formas. El punto es que les van a pedir dinero por adelantado, ustedes lo van a pagar y al rato no les van a dar nada de préstamo. Por eso es muy importante que no se vayan con la finta, señores, no todo lo que brilla es oro. Otras financieras que prestan por internet prestan cantidades muy, muy bajas. Estamos hablando de 3, 4, 5 mil pesos. La tasa de interés es muy alta y pues, las condiciones luego no son muy favorables. Chéquenlo muy bien antes de aventurarse. Acérquense a la Condusef a ver primero si la financiera está registrada con ellos. Y después sumérjanse en la web para checar información, tanto favorable como en contra, en relación a esa financiera que ustedes están solicitando el préstamo con ella. Charlie Ruiz, que si nosotros somos mejores que David Páramo, uy no, mucho mejores, mi estimado. Él es un tipo muy déspota y muy grosero con su auditorio. Muchas felicidades por el programa. Ah, no les pregunta esa afirmación que nosotros somos mejores que David Páramo. Pues la verdad, modestia aparte, sí, aquí no vamos a tratar mal a nadie. Aquí todos ustedes son muy importantes para nosotros. Aquí no hay condiciones, ni les vamos a decir que tienen que exponer su caso de cualquier forma. Lo importante es que ustedes salgan satisfechos con la asesoría. Dice Luis Rodríguez, que perdón, se salió por error, si tenemos despachos en Guadalajara. Sí, mira, aquí ya mi amigo Maurilio nos está poniendo a la dirección de nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, Colonia Arcos Vallarta. Llamen, por favor, para cita previa. Teléfono 3615-7540, 3615-7540, directamente con nuestros amigos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, allá en Guadalajara. Dice Micaela que si está en el Buró de Crédito, ¿le pueden seguir cobrando? Claro que sí, debemos entender, el Buró de Crédito nada más es una empresa particular que se dedica a informarle a otras empresas o a instituciones financieras nuestro comportamiento con nuestros créditos, únicamente. El que esté uno en buró de crédito no quiere decir que uno deba o deje de deber dinero, sino más bien es cómo es que estamos pagando los créditos que tenemos vigentes. La vida legal del crédito es totalmente independiente. Ustedes pueden aparecer en el buró de crédito y si dejan de pagar pueden tener una mala calificación en el buró de crédito y un día pueden dejar de aparecer en el buró de crédito, pero el que aparecer en el buró de crédito si no pagaron, si quedaron a deber, no quiere decir que ya no deban. Simplemente quiere decir que el acreedor dejó de reportar esa cuenta o que por cuestiones legales, por el tiempo establecido por la ley, esa cuenta se eliminó de los registros del Buró de Crédito. Mas no quiere decir que usted no deba ese dinero. Lo que puede pasar después es que el acreedor decida vender la cuenta y entonces un día van a checar su historial crediticio y van a ver que tienen un reporte nuevo con un acreedor nuevo que está reportando esa cuenta que tenían ustedes anteriormente con el acreedor al que no le pagaron. O bien puede el acreedor original decidir demandarlos, y entonces ahí ese registro del proceso judicial aparecerá en su reporte, en su historial crediticio. Entonces no se confundan, muy importante que esto quede muy claro. ¿Sí? El que ustedes aparezcan o no en el buró de crédito, nada tiene que ver con el que deban o no deban dinero. ¿Sí? Si ustedes tienen una deuda y esta por alguna razón no la están reportando al buró, no quiere decir que ya no deban. Ojo, ojo. Dice mi amigo Maurilio que este programa se transmite por la página oficial, exactamente, de Defensa del Deudor. Dice J. Antonio Huerta, para el cobro de Infonavit y Afore, ¿cómo le hace? Ponte en contacto con nosotros, mi estimado Antonio, con mucho gusto te ayudamos. Ahorita te paso nuestros teléfonos para que nos llamen. Georgina Navarro dice, ayer hicieron la primera negociación, gracias, ahora va a juntar para la que sigue. Mi estimada Georgina, ¿no sabes? ¡Qué felicidad tan grande! ¡Qué felicidad y qué orgullo me da el saber que ya liquidaste tu primer deuda! ¿Ya ves? ¿Qué te dije yo cuando llegaste aquí con nosotros? Yo entiendo perfectamente su situación, entiendo que ustedes están temerosos, preocupados, inseguros. Pues es que es normal, de dinero, y nunca se habían encontrado en una situación así. Pero yo te lo dije, Georgina, te vamos a ayudar, vas a pagar tus deudas. Aquí sí ayudamos a las personas y ahí están los resultados. Felicidades, Georgina. Qué gusto me da el que ustedes nos den estas noticias. Qué bueno que ya pagaste tu deuda y vamos por las que siguen, vamos por las que siguen. Micael Ambrosio nos dice que gracias, no tienes nada que agradecer. Lo mismo que nuestro amigo J. Antonio Huerta, tampoco tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Daniel Va, hizo una negociación con Brates Card y ya les pagó, ahora no le quieren dar carta finiquito, ¿qué puede hacer? Mi estimado Daniel, esta negociación supongo yo que la realizaste por tu cuenta, es decir, que nosotros no te ayudamos en el proceso de negociación. La pregunta que te voy a hacer, mi estimado Daniel, es, ¿tienes alguna carta convenio? Debemos recordar que al momento de negociar una deuda, antes de pagar la deuda, esta debe formalizarse por escrito. Este documento nos va a servir precisamente para que, una vez que nosotros paguemos, si el acreedor no quiere cumplir con su parte, bueno, digamos, yo ya cumplí con lo pactado aquí en la carta convenio que celebramos el acreedor X o Y, y su servidor. Ahora el acreedor no quiere cumplir, liberándome de esta obligación, como habíamos pactado. Y entonces ya le puedes exigir a través de la CONDUCEF el que cumpla con lo estipulado en tu carta convenio, mi estimado Daniel. Entonces la pregunta es esa. ¿Tienes una carta convenio? Porque si no tienes carta convenio, pues ¿cómo obligamos, cómo demostramos que existió ese acuerdo en algún momento, no? Entonces es importantísimo, señores. Si ustedes no quieren tener problemas con sus negociaciones, acérquense a nosotros, ¿sí? Si yo me voy a sacar una muela, pues no agarro unas pinzas y me la saco, no voy al dentista. Si mi carro me está fallando, y yo no sé de mecánica, obviamente, pues lo voy a llevar con el mecánico. Si me quiero cortar el cabello, pues voy con el profesional, el estilista. Lo mismo pasa cuando se va a negociar una deuda. Y sobre todo que aquí pueden perder mucha lana, porque si no hacen la negociación bien, pues al rato vienen los problemas. Dice Daniel que sí tiene la carta convenio. Mi estimado Daniel, hazme un favor. Si la tienes a la mano, tómale una foto y mándamela por inbox ahorita en este momento. Aquí en esta página, en la de Defensa del Deudor SC. Mándala por inbox o al correo contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Para checar tu carta convenio, a ver si viene bien estructurada. Recordemos el ABC de la negociación, señores. A. Todo convenio que celebren ustedes con su acreedor para liquidar su deuda que cambie la configuración de los parámetros establecidos originalmente, se debe celebrar por escrito. Es decir, ya no van a pagar bajo las condiciones pactadas al principio porque pues no pudieron, porque se quedaron sin chamba, porque se enfermaron, por lo que sea. Bueno, se hace una renegociación de esas condiciones y ahora van a pagar pues bajo lo estipulado en su carta convenio. Entonces todo tiene que quedar por escrito. La B, bueno, pues este escrito tiene que cumplir con todos los parámetros legales necesarios, ¿no? No cualquier carta que diga, pues el señor va a pagar así, ya. No cualquier carta sirve. Tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Entonces la B es que la carta convenio esté bien elaborada. Y finalmente la C. Antes de pagar un centavo, aunque tengamos la carta convenio perfecta, hay que verificar el descuento con el acreedor. Porque luego los cobradores son muy mañosos. Y dicen, pues voy a mandar la carta convenio bien hecha, ¿no? Y ya luego que se haga bolas. No existe el descuento. El cobrador se limita a enviarnos una carta convenio que aparenta estar bien elaborada, como un billete, un billete falso que muchas veces parece ser billete bueno. Está muy bien hecho, pero es falso, eso no le quita lo falso. Entonces uno quiere pagar con ese billete, pues no se lo van a recibir a uno, hasta se puede meter uno en un problema. Lo mismo pasa con estas cartas, pueden estar bien hechecitas, pero si el descuento no existe, si el acreedor no sabe de lo que le estamos hablando, pues aunque la carta esté perfecta, va uno, paga, y el acreedor, como no sabe del descuento, pues agarra el dinero y lo usa para pagar parte de la deuda que tenemos con ellos. Y luego hay que ubicar al cobrador que nos envió la carta a convenio y demostrar que nos mandaron la carta a convenio, y es todo un viacrucis. Entonces, por favor, no se salte ninguno de los pasos. A, todo por escrito. B, convenio perfectamente bien elaborado. C, verificar el descuento con el acreedor. Se le llama al acreedor a su unidad de atención o a donde tenga uno que llamar, dependiendo del acreedor, para decirle, mire, en este momento, a través del despacho fulano de tal o a través de ustedes directamente, me están ofreciendo un descuento para liquidar mi deuda con la cuenta fulana de tal. No les digan cuánto deben, no les digan de cuánto es el descuento. Esa información la tienen ellos, si el descuento es real, y así es como lo vamos a verificar. Entonces, si el descuento es real, pues nos va a decir, ah, pues sí, su descuento es de tanto por ciento y va a pagar en determinada fecha y todo eso debe coincidir con la carta convenio. Pues quiere decir que es cierto, entonces ya pueden ir ustedes con toda confianza y pagar. Si el acreedor les dice, no, pues la verdad no sé, arréglate con el despacho, quiere decir que no hay descuento, que solamente los quieren engañar para sacarles un pago. Entonces, mucho cuidado, por favor, no se dejen sorprender. Dice J. Antonio Huerta que le comentan que hay problemas para cobrar su Afore. Hay una persona que tenía 136 mil y nada más le dieron 36 mil. ¿Qué hay de cierto? Pues sí, hemos encontrado casos bastante comunes, como este que nos comentas, mi estimado J. Antonio, donde abusan de la falta de información de las personas y no les dan su dinero completo. También depende del momento en el que ustedes soliciten esos recursos. Deben tener cierto tiempo, cierta edad para poder requerir su Afore completo. Pero lo checamos, mi estimado J. Antonio, con mucho gusto. No hay problema. Mi estimado amigo Maurilio, productor de estos programas, ya les puso el enlace aquí en Facebook de cómo negociar correctamente. Chéquenlo. Está bien interesante ese artículo. Freddy Martínez dice, buenas noches, ¿qué es cierto que ya podrán descontar de los préstamos de nómina de cualquier banco? Todavía no es cierto, mi estimado Freddy, no, es un rumor nada más. Para que esto se pudiese dar, mi estimado Freddy, tendrían que cumplirse ciertos parámetros legales y aparte de que los bancos se tendrían que poner de acuerdo. Y al final del día, los bancos son competencia entre ellos. Entonces imagínate nada más, la gente que le debe a Banamex y que recibe su nómina en Bancomer, pues Bancomer no va a querer que le quiten ese dinero y se lo den a su competencia. Y viceversa, ¿no? Al final quedarían más o menos igual, ¿no? No tendría mayor chiste. Entonces, de momento es solamente un rumor. No se dejen sorprender tampoco por información de ese tipo. Ahorita, la única forma en la que les pueden cobrar a los chinos sin necesidad de un juicio mercantil es si ustedes le deben al mismo banco, les están depositando su dinero. Ya sea su sueldo, o que tengan ustedes algún ahorro, o que les estén depositando algún recurso en una cuenta de cheques o de ahorro en ese banco donde ustedes presentan un adeudo, de ahí sí se pueden cobrar directo y sin escalas, sin necesidad de proceso judicial alguno. Mucha gente nos dice, ¿y por qué? Bueno, porque ustedes mismos dieron permiso. Lean sus contratos y se van a encontrar con una cláusula por ahí que les va a indicar que ustedes están autorizando al banco a hacerlo de esta forma. Y muchos, el problema es que casi nadie lee sus contratos, no muchos. La inmensa, inmensa mayoría no lee sus contratos. Y luego estas cláusulas donde nosotros estamos aceptando estas condiciones son las que más nos afectan. Entonces, mucho ojo, por favor. J. Antonio nos hace la pregunta del millón. ¿Qué Afore es la mejor? Para mí ninguna. El esquema de Afores me parece un abuso, un robo en Despoblado. Pero comparen, por favor, comparen. Ahí está el Buró de Entidades Financieras por parte de la Condusef. Chequen qué institución financiera les da las mejores condiciones, las que mejor les convengan a ustedes para pues, que tengan ahí su Afore. No, pues ya ni modo, dicen por ahí. Y pues qué. Porque, no sé. Eso, desde que comenzó el asunto de las Afores, se los dijimos. Al rato no van a poderlas pagar, ese dinero lo están usando para tapar huecos que había en gasto público, por ejemplo, en otras cuestiones. Y a ustedes, a mucha gente le dicen, no, pues lo estamos usando para invertirlo y que ustedes tengan rendimiento. La realidad es que no es así. Es como cualquier otro sistema de pensión, pero esto es a nivel general. Y al rato va a haber una superdeuda porque las Afores no se pudieron pagar aquí, no se pudieron pagar allá. Pues, y no, ustedes espérense unos cuantos años y verán. Ay, Dios mío. Bueno, dice... ¿Quién dice? Tardo un poquito en cargar. Leo Ratriani, que tiene una deuda de nómina por 25 mil pesos y quiere saber cómo liquidarla con un buen descuento. Y que le aparezca que aparezca que ya hizo convenio o pago para liquidarla en buró. ¿Es posible? Sí, claro que es posible, mi estimado Leo. Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a negociar tu deuda para que sea bajo las mejores condiciones y que no corras ningún riesgo. Somos profesionales en ese rubro y, modestia aparte, los mejores. Te podemos conseguir el mejor descuento bajo las mejores condiciones. Freddy Martínez, hombre, tienes nada que agradecer. Dice Lucy Camarena que si Coppel te puede embargar debiendo en banco y teniendo dinero arriba de 60 mil en ambas cuentas, pues sí, tendría que demandarte. No crean ustedes que el embargo se da así nada más, porque los cobradores hacen creer a las personas pues que el embargo se puede dar en cualquier momento, ¿no? Que ellos dicen, ya tenemos listo el camión y los cobradores y vamos a ir. No, eso no es cierto. Para que haya un embargo, primero los tienen que demandar por la vía mercantil, un juicio mercantil. Entonces, el acreedor tiene que presentar su escrito inicial de demanda, presentarlo en el juzgado correspondiente con todas las pruebas necesarias. El juzgado tiene que admitir dicho escrito. Y ya una vez admitido, entonces inicia el proceso judicial mercantil en contra del demandado. Y entonces ya al momento de emplazarlo podría haber un embargo de bienes. Y si no hay bienes, se puede solicitar un embargo de cuentas, de ahorro, de cheques. Pero para esto, pues el acreedor tendría que saber que ustedes tienen ese dinero, ¿no? Que tienen ustedes esas cuentas. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil. Sí se puede llegar a dar, sí se ha llegado a dar. Pero si se manejan estrategias adecuadas, es muy, muy poco probable que les suceda. Entonces, lo más importante, cuando ustedes tengan un problema, el que sea, es no ignorar ese problema, no dejarlo así. Porque un problema que se evade, por regla general, cuando lo volvemos a encontrar, pues ya se complicó, ya es mucho más grande, ¿no? Entonces, ustedes tienen un problema de deudas, pues hay que resolver. Entonces, vamos a ayudarles con eso. Vamos a diseñar una estrategia para evitar que tengan ustedes problemas legales, para evitar embargos, para evitar demandas, que tengan ustedes el tiempo necesario para poder ahorrar y en algún momento, pues negociar sus deudas, ¿no? Básicamente es eso lo que hacemos aquí. Les ayudamos a negociar sus deudas. Dice el usuario de Facebook que, pues mi amigo Maurilio, que a su abuelita uno le dan su dinero. Y no nada más a tu abuelita, estimado Maurilio. Deberías de ver a la gran cantidad de mexicanos que no les han dado su dinero. Y al rato va a ser algo increíble. Es un dineral el que está ahí. Un dineral y a mucha gente no se lo van a dar. Dice Antonio Huerta que sería recomendable retirar el ahorro. Pues sí, inviértalo por su cuenta. Es que es su dinero, pero... Pues el gobierno quiere figurar como el papá, ¿no? Es que la gente no va a ahorrar. Y es cierto, no hay cultura del ahorro y la gente no ahorra y al rato pasan nuestros años productivos y no tenemos dinero. Pero la realidad, señoras y señores, es que si ustedes hacen cuentas, lo que tienen en su Afore difícilmente les va a alcanzar para tener una vida ya no digamos digna, sino por lo menos suficiente para comprar lo básico en el futuro. Entonces, en realidad el Afore no está funcionando para los pensionados, en realidad el Afore no está solucionando ese problema, que era lo que, o la excusa bajo la cual se creó este esquema del Afore. Y lo que sí es cierto es que esos recursos multimillonarios, porque si sumamos todo el dinero de toda la gente que tiene su Afore, es una cantidad formidable de dinero, pues se está ocupando para otras cosas que no tendrían que ocuparse. Ahí vienen las elecciones, por ejemplo, ¿cuánto de ese dinero no se va destinado a pagar campañas para la presidencia o gubernaturas o lo que sea? Entonces, hay que tener... La realidad es esa, ¿no? Hay que estar bien informados. La realidad es esa. Dice Alfonso Hernández que cómo se puede retirar todo ese dinero de la Afore. Bueno, es que se tienen que cumplir los requisitos, mi estimado Alfonso Hernández, que marca la ley. Pero debemos ayudar con asesoría. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llamen. A partir del día de mañana ya comenzamos con este servicio. Teóricamente comenzamos hace un par de semanas, pero necesitamos, o más bien hace como 4 semanas, pero por cuestiones de espacio no podíamos atender a toda la gente que se acercaba a nosotros. Ahorita las nuevas instalaciones ya vamos a poder. Entonces ya a partir de mañana nos pueden llamar y si desean ir a nuestras oficinas para una asesoría, con mucho gusto les vamos a poder ayudar. Dice Antonio J., ¿cómo se puede retirar? La misma pregunta. Hay que checar tu caso en lo particular, mi estimado Antonio J. García, porque ahorita si ustedes no cumplen con los requisitos que señala la ley, solamente se puede retirar un porcentaje del dinero que tienen ustedes ahorrado por dos conceptos. Uno, si perdieron su empleo, y dos, si se van a casar. Solamente, y no todo su dinero, solamente un porcentaje. Entonces hay que checar su caso, vemos cómo está, y ya les diremos qué es lo que más les conviene hacer, ¿no? Pero de que les podemos ayudar bastante. Aquí están los teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya los puso mi amigo Maurilio en Facebook. Y ahorita se los vamos a dar de todas formas al aire. Gracias por los saludos. Pagar un tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita lo que podríamos negociar sería una reestructuración de la deuda. Una reestructuración de la deuda es el total de la deuda. Vamos a manejar dos esquemas. Tú eliges cuál. Uno, que se extienda el plazo. Sí, que si ibas a pagar tu deuda en 5 años, pues que se vaya a 8 o a 10 años. Pero entonces, lo que va a pasar es que te van a subir la tasa de interés porque te están ampliando el plazo de pago. Suben la tasa de interés y entonces al final del préstamo vas a pagar mucho más dinero. Esa es una. La otra, que se reduzca el plazo de pago, que en lugar de que sean 5 años, que pagues en 2 o en 3. Eso va a hacer que la tasa de interés baje. Pero, aunque la tasa de interés baje, tu mensualidad va a subir. Porque estás pagando más rápido, ¿sí? En lugar de aventarte 5 años, te vas a aventar 2 o 3. Y podría ser que no te alcance. Entonces, eso sería una reestructura que se puede hacer ahorita que tú estás pagando tu deuda. La otra opción es que dejes de pagar. Entonces, Fonacot va a decir, ah, caray, pues Antonio no me va a pagar. ¿Cómo le hacemos? Vamos a negociar con él. Y entonces ya se puede uno sentar con Fonacot y pues negociar unas condiciones un poquito más favorables, donde no tengas que pagar tantos intereses ni nada de eso, ¿entiendes? Entonces hay que checar tu caso, mi estimado Antonio J. García. Dice usuario de Facebook que se va a divorciar y se va a casar, a ver si así. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, amigo. Pero bueno, podría ser, mi estimado Maurilio, una opción. No, qué barbaridad. Gracias por sus saludos. Estamos totalmente en vivo hoy, jueves 20 de abril del año 2017. En este momento, 9 de la noche con 42 minutos ya, 9 de la noche 42 minutos tiempo de la capital del país. Ya viene nuestra aplicación para celular, estén pendientes, ya van a poder descargar la aplicación. Ya tenemos una aplicación, pero es una aplicación sencilla, les recomiendo que la descarguen, está muy buena. Pero ya vamos a sacar una aplicación mucho más robusta, con más funciones, donde van a poder manejar presupuestos, van a poder llevar sus deudas, van a poder saber un blog para saber cuánto están gastando por día. O sea, herramientas bien útiles que van a tener en su bolsillo, en su teléfono celular, para que puedan controlar de mejor forma sus ingresos, sus gastos y pues ya no se hagan bolas con su dinero, que es lo que buscamos aquí. Que no se hagan bolas con su dinero y que les rinda más. Dice Eric Werner que como en Islandia, donde todos dejaron de pagar sus créditos el mismo día, claro, un país de 300.000 personas, pues sí es más fácil organizarlos, ¿no? Pero sí, al final del día, para que haya una negociación con el banco, o con la Caja Popular, o con la financiera, o con quien sea, la única forma de negociar es suspendiendo pagos. De otra forma, no es posible. ¿Por qué? Pues porque el acreedor está recibiendo su dinero, sea como sea, ustedes están pagando. Pues ¿por qué va a querer negociar nuevas condiciones, verdad? Sencillamente no va a querer. Dice Ramírez Héctor, dice, buenas noches, cuando compra tu deuda un tercero, ¿es más seguro que te demande? Pues depende del monto, mi estimado Ramírez. Tenemos que entender, las empresas que se dedican a comprar cartera vencida, pues para ellos eso es un negocio, ¿no? Tienen que recibir un ingreso, ellos no van a regalar dinero bajo ninguna circunstancia. Entonces sí son más agresivos en cuanto a procesos judiciales, en cuanto a cobranza, porque a como de lugar tienen que recuperar ese dinero. Invirtieron, pues tienen que sacar esa lana como sea. Pero también se puede negociar bajo mejores condiciones, te voy a decir por qué. Porque estas cuentas las compran mediante subasta en una fracción de lo que valen en realidad. Una cuenta de 100,000 pesos, por ejemplo, pues la pueden comprar en 7 u 8,000 pesos, dependiendo del acreedor y el tipo de cuenta. Entonces, al momento de negociar, se puede negociar el pago con, no sé, 10, 12, 15 mil pesos. Entonces, por ese lado, pues es conveniente. Pero sería por el único, ¿eh? De ahí en fuera, pues sí son más agresivos. Y aparte, el hecho de que hayan vendido tu cuenta a un tercero, pues te afecta mucho en tu historial crediticio. Aunque se pague la deuda, aunque se liquide en su totalidad, vas a tener ahí una marca negativa en tu historial crediticio por esta situación de que hubo venta de cuenta. Entonces, lo ideal es no llegar a eso, a ese extremo. Lo ideal es negociar directo con el acreedor original antes de que suceda esta situación de las ventas. Dice César Mendieta, que buenas noches. Ah, muchas gracias. Saludos desde Salamanca, Guanajuato. Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, mi estimado César. Lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Que sean personas informadas, que sepan sus derechos. Dice Alexander Uriarte. Ah, por cierto, se me estaba olvidando. Qué bruto. Nuestro teléfono en cabina, 7576-2140. 7576-2140. Es que me pongo a hablar y se me va el programa en unos instantes. Corazón, me estás haciendo señas desde hace rato. 7576-2140, Lada 0175, teléfono en cabina por si nos quieren llamar. Todavía quedan 15 minutos de programa. Alexander Uriarte dice que si le podemos ayudar a aclarar una duda, necesita información para pagar su deuda. Se la turnaron a un despacho, es con la financiera Te Creemos, y ya lo pasaron a jurídico, le exige el pago total de la deuda por 9 mil pesos. Bueno, pues la deuda no es muy alta. Es lo que comentamos de los riesgos de demanda, ¿no? ¿Cuándo realmente existe un riesgo de que el acreedor me vaya a demandar? Pues cuando se debe una cantidad de dinero suficiente que matemáticamente le resulte viable al acreedor el iniciar un proceso judicial que le va a costar dinero. ¿Por qué? Porque si debes 9 mil pesos y el acreedor se va a gastar esos 9 mil pesos en demandarte, pues ¿para qué te demanda? ¿No? Aunque logre recuperar su dinero, pues se le va a ir todo en abogados. Entonces ahí no hay riesgo de demanda, se puede negociar algo bastante interesante, mi estimado Alexander Uriarte Gámez. Charlie Ruiz tiene un crédito Infonavit, pero la verdad siente que es una deuda imparable. Ay, es totalmente cierto. Cada comienzo de año la deuda sube aproximadamente 10 mil pesos, entonces lo que ya se dio, pues de nada sirve. Quiere pasarse un banco, ¿cómo le puede hacer? Te tienes que acercar al instituto y reestructurar tu deuda. De veces salarios mínimos a tasa fija de interés. Es un proceso lento y engorroso, pero es posible. Acércate al instituto, acércate al Infonavit, o consigue un crédito bancario y con eso liquida la deuda del Infonavit y ya le pagas al banco. Florence EG dice, si el esposo debe una financiera y nada está a su nombre en su casa, ¿le pueden embargar a su esposa? Si tiene las facturas de los bienes, no, porque son de ella. Nada más tiene que probar que le pertenecen por medio de las facturas y listo. Francisco Eduardo Moreno dice, buenas noches, ¿en cuánto tiempo se limpia el buró de crédito? Gracias. Depende. Por ley son 6 años, pero esos 6 años comienzan a correr a partir de que el acreedor deje de actualizar esa información. Y para que te hagas una idea, tenemos personas con 20 años con malas calificaciones en el buró por esa situación. César Cesare dice que tiene un crédito con Bancomer, pero se le hace imposible pagar el total por quincena. Le descuentan debido a problemas médicos que tuvo con la familia. Te podemos ayudar, mi estimado César. Ahorita te paso nuestros teléfonos para que nos llames. Te ayudamos a negociar esa deuda y que no te consuma el dinero de esa forma. Machuquines Tijuas pidió un préstamo de 15 mil pesos a Coppel hace 4 años. ¿Lo demandarán? ¿Cuánto crees que deba ahorita? No, la verdad no sé. Habría que checar qué interés te estaban cobrando, mi estimado Machuquines. Eso lo puedes checar directamente en tu contrato. Obtén tu reporte en buró de crédito y ahí dice exactamente cuánto le debes a Coppel en estos momentos, en qué estatus se encuentra la deuda en la actualidad. Dice César Cesare que entonces cambió de nómina y ya no le están descontando, pero qué tan probable es que le ofrezca una quita de 170 mil pesos. Pues sí, se puede negociar, no te preocupes. Y con Bancomer tenemos convenios fantásticos, mi estimado César Cesare, para que liquides con una cantidad bastante, bastante accesible y que no tengas problemas de procesos judiciales, porque sí, ahí ya con una deuda de 170 mil pesos ya existe un riesgo importante de que el banco decida proceder para recuperar ese dinero por la vía judicial, pero nosotros lo podemos evitar sin ningún problema. Te podemos ayudar a negociar esa deuda y que liquides y tú quedes tranquilo ya. César, no tienes nada que agradecer. Ahorita les voy a pasar nuestros teléfonos ya para que los apunten, nuestro correo electrónico, y que nos puedan contactar, ¿no? Para toda esta situación de deudas, de Afore, problemas laborales, cuestiones civiles, Infonavit, etcétera, les podemos ayudar muchísimo. Florence EG dice que muchas gracias por la información, no tienes nada que agradecer, a tus órdenes. Mi amigo Maurilio dice que sí se puede que ahorren, sí, échenle ganas al ahorro. Lo que nosotros aquí hacemos, pues es una estrategia ya muy comprobada, funciona muy bien, tenemos 8 años aplicándola y hemos ayudado a casi 40,000 personas a liquidar sus deudas. Aquí no vamos a quitar varitas mágicas y les vamos a desaparecer la deuda, eso no es cierto. Ahí nada más los van a estafar. Donde les digan, no se preocupe, págame tanto y yo le desaparezco su deuda, nada más los van a estafar. Aquí sí les vamos a ayudar. Van a pagar sus deudas con cantidades muy justas, muy accesibles, en condiciones dignas, sin permitir abusos de cobradores, sin llegar a procesos judiciales, etcétera. Y sí, sí les vamos a ayudar. Dice Marsh Rivera que ¿por cuánto monto aproximadamente ya te pueden demandar? Miren, para que nosotros podamos calcular su nivel de riesgo de demanda necesitamos saber 4 cosas. Primero, ¿cuánto dinero deben? Segundo, ¿a quién le deben ese dinero? No es lo mismo deberle a un banco que deberle a una financiera. Tercero, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar? Y cuarto, ¿de qué tipo de crédito estamos hablando? Con esos 4 puntos, mi estimado Marsh Rivera, podemos calcular su nivel de riesgo de demanda sin problema. Dice Janet Salas, tiene una deuda con el banco Forjadores, ya se fue a jurídico, ¿qué procede? Habría que ver cuánto tiempo tienes con la deuda, mi estimada Janet, y de cuánto dinero estamos hablando para poder calcular el riesgo de demanda. Dice Cristian Martínez que al ser aval de un deudor, ¿cómo puede tener una buena defensa para la cobranza extrajudicial de una financiera? Saludos. Pues te podemos ayudar con eso, mi estimado Cristian. Ahora, debemos entender que si eres aval, tienes las mismas obligaciones exactamente que tiene el deudor directamente, ¿eh? Y te pueden cobrar a ti y no cobrarle a él si quieren. Por eso insistimos tanto. Jamás sean avales de nadie, por favor, porque es mucho problema. Dice Alfonso Hernández que ¿qué puede hacer? Ya no puede pagar su casa de Infonavit, actualmente paga 3,500 al mes. Te podemos ayudar, vamos a checar cómo se encuentra, mi estimado Alfonso. Hay un par de beneficios que otorga el Infonavit a las personas que ya no pueden pagar sus deudas, y voy a decir beneficios entre comillas. Uno de ellos es la prórroga, que les dejes de pagar por hasta 1 año esa deuda en lo que tú te estabilizas, consigues un mejor empleo u otra fuente de ingresos. La otra es la disminución del pago de forma provisional, no es permanente. Te bajan tu pago mensual en lo mismo, en lo que tú te estabilizas, consigues otro empleo, logras otra fuente de ingresos, etcétera. El problema con estos dos beneficios, con estas dos opciones, es que pues solamente es por un máximo de 1 año y luego se acumulan intereses. Como no estuviste pagando o no pagaste completo, pues te van a acumular intereses que te van a cobrar al final del crédito. Entonces, por eso el entrecomillado en eso de beneficio. Pero son opciones, ¿no? Dice Size Fox Fab que sacó un préstamo de 75,000 pesos con la Caja Popular, con Caja Popular Mexicana, tuvo problemas para seguir pagando. Dejó la deuda en 35,000 y ahorita quieren que les liquide con 120,000, que si nosotros podemos negociar con ellos. Hace 2 años que dejó de pagar. Habría que checar algunas cuestiones, mi estimado Size Fox Fab, pero sí, sí podemos ayudarte. Te les paso nuestros teléfonos para que nos llamen. Maximiliano Comp dice, está afiliado con nosotros, tiene una deuda de 145,000 pesos con Santander. Al parecer ya enviaron la deuda a un despacho, le han estado haciendo ofertas, pero no tiene para pagar esas ofertas, que son muy buenas. ¿Qué puede hacer? Pues nada, mi estimado Maximiliano, tú continúa con la estrategia, échale ganas al ahorro. Y ya en cuanto se pueda, pues negociamos esa deuda. No hay problema. El punto es que tú no pierdas el objetivo, que es que se pueda negociar. Y para eso necesitamos que tengas tu ahorro, que ya tengas tu dinero listo. Nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya logré el ahorro. Y nosotros comenzamos la negociación buscando siempre el descuento más alto posible. Aquí nada de que el 50%, el 60%, no. Aquí nosotros vamos por descuentos del 70, del 80, del 90, del 95%, dependiendo del tipo de acreedor y tipo de crédito que tengas. Entonces, tú tranquilo, échale ganas, no te preocupes, no te distraigas, ya se podrá negociar en el futuro. Siempre es así, siempre es así. Porque si mucha gente se siente presionada, dice, es que ya me están haciendo buenos descuentos y no tengo dinero, ¿qué hago? Pues no hay mucho que hacer, si no tienes dinero no te preocupes, mejor ocúpate. Estabiliza tus finanzas y ya en el futuro se podrá negociar y le diremos a Santander, ¿sabes qué? Mira, hace unos meses le hacías este ofrecimiento a Maximiliano. Queremos el mismo descuento. Y ya, pues vamos a negociarlo, ¿no? No pasa nada, mi estimado Maximiliano. Y recuerden que por lo menos 2 o 3 veces al año tenemos promociones muy buenas para que liquiden con muy, muy buenos descuentos. Entonces, hay muchas opciones, muchas oportunidades para que puedan liquidar sus deudas con nosotros. Dice Cristian Martínez que muchas gracias, excelentes recomendaciones. Hombre, no tienes nada que agradecer, para nosotros es un placer. Y bueno, les voy a pasar nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros en horario de oficina, si son tan amables, por favor. Teléfonos, la LADA, aquí a la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. LADA 0155. Teléfonos son 3-5594-5453, 5594-5453, 5594-5491 y el 5594-5514. Correo, contacto, arroba, www.mdemiguelx.org, o sea, contacto, arroba, dddmx.org. Para que nos puedan mandar correo también si desean, con mucho gusto les podremos ayudar. Dice Maximiliano que le hacen llamadas, es bueno contestarles. Mira, tú estás afiliado con nosotros, seguramente ya te proporcionamos un número telefónico que está diseñado específicamente para que nosotros atendamos esas llamadas. Lo que tienes que hacer es proporcionarles ese número, decirles, ¿sabes qué? Ya no te voy a poder atender en este número, pero te doy este otro, el nuestro, el que nosotros te dijimos que era para eso. Y les dejas de contestar. Ya no les contestes. Deja que nosotros manejemos esas llamadas. Ya nosotros nos encargamos de manejar a los cobradores y a quien te busque. Y si hay un ofrecimiento interesante, si hay una buena propuesta por ese medio, pues ya nosotros te informaremos por WhatsApp o te vamos a llamar. Y tú nos dirás, ¿sabes qué? Sí, puedo conseguir el dinero o no puedo. Y no pasa nada. Seguimos manejando tu asunto. Para eso nos contrataste. Para que nosotros te representemos legalmente. Entonces, utiliza todos los servicios que tenemos a tu disposición, mi estimado Maximiliano. El chiste, lo que nosotros buscamos aquí, precisamente para eso es este asunto de contestar las llamadas por ti, es que tú estés tranquilo, que no te desgastes lidiando con cobradores, dando explicaciones y que no entiendan. Todo eso es muy desgastante para un deudor. A nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, lo que nosotros queremos es que tú estés tranquilo, para que te puedas enfocar en los objetivos que sí son importantes, que son que te estabilices económicamente y que comiences tu ahorro. Entonces usa los servicios que te damos y verás que todo va a salir fantástico. Dice César Cesare que dónde puede ver las cuotas y la forma de afiliarse con nosotros. Ahorita les ponemos el enlace a nuestra sección de afiliaciones para que puedan checar eso y se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Caro 6462 que hoy metió su solicitud para pagar su deuda con HSBC, es afiliada nuestra. Le debe también a Bancomer 280,000, sacó su reporte en el Buró de Crédito y ya le salieron 554,000 porque ya la vendieron a Sendere BBVA. Es lo mismo, le pedían 40,000 pesos antes, ¿será la misma cantidad ahora con este despacho? Sí va a ser la misma cantidad, mi estimada Caro. Sí va a ser aproximadamente la misma cantidad con la que se va a liquidar esa deuda. El problema es que ahora, aunque liquidemos esa deuda, bueno, va a quedar el registro negativo porque hubo venta de tu cuenta. Eso es inevitable. Aunque se le pague completita la deuda a Sendere, que pues, obviamente no conviene, el banco te va a dejar con un registro negativo. Pero bueno, ahorita el punto es que se liquide la deuda y ya, como el banco ya no va a estar actualizando esa información, en unos 6 años se va a eliminar ese registro. Entonces vamos a echarle ganas al ahorro. Vamos a liquidar tus deudas, que ya estamos negociando la de HSBC. Y la otra, pues en su momento, con Sendere, también la vamos a poder negociar. No te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les sea de utilidad este programa. De verdad, de verdad. A partir de, me parece que va a ser la próxima semana, es algo que teníamos como proyecto desde hace un par de meses, pero no lo habíamos podido aterrizar. Pero hoy tuve una junta con nuestra área jurídica. Y a partir de la próxima semana vamos a tener 2 horas especialmente diseñadas para asesoría en cuanto a temas laborales, temas civiles, temas como las Afores, temas como el Infonavit. Ahí no voy a estar yo en la locución, va a estar el área jurídica de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pero les paso el dato para que también escuchen ese programa. Van a tener información bien importante, bien interesante por ese medio y que les va a ser de gran utilidad en algún momento. Entonces no se lo pierdan, de todas formas les vamos a informar con tiempo para que tengan ese dato y que puedan escuchar estos programas. Van a ocupar los horarios que teníamos anteriormente, de los martes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 3 a 4 de la tarde. Mientras tanto, este programa de asesoría legal para los deudores se va a seguir transmitiendo en sus horarios de lunes de 3 a 4 de la tarde y jueves, como el día de hoy, de 9 a 10 de la noche. ¿Vale? Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Qué bueno que nos acompañaron. Les deseo la mejor de las noches. Pásenla excelente. Pasen un muy buen fin de semana. Ustedes tranquilos. Recuerden que las deudas tienen solución y nosotros les vamos a ayudar para que acaben con ellas. A mi querido amigo Maurilio, productor de estos programas y encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara, le mando un saludo y un abrazo. Y bueno, pues nos despedimos. Por aquí nos escucharemos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.